de Bob, un podcast sobre Eve Online. Hola, buenas, bienvenidos a Palabra de Bob, un podcast sobre EVE Online. Yo soy Carreili. Yo soy Crion. Yo soy Longinos. Yo soy Ika. Yo soy Eliano Frostbite. Yo soy Nikit. Y yo soy Grion. Hoy vamos a tener algunos temas interesantes para tanto para la gente que juega habitualmente a EVE Online como para gente que está pensando en entrar, como para gente que acaba de empezar. En principio vamos a hablar con un par de novatos, con gente que lleva jugando poco tiempo, para ver cómo ha sido su experiencia en EVE Online y cuáles son sus preguntas más básicas que le podamos resolver en un momento. Después hablaremos un poco, utilizando la excusa de la batalla de F4, que es ahora mismo novedad, sobre cómo son las batallas de grandes flotas dentro de EVE Online. Y por último, hablaremos de los timos comunes que te puedes encontrar dentro de tu propia corporación en el juego. Para finalizar, en el debate, hablaremos sobre los planes de skills y el tiempo perdido organizándolos mal. Sin más, vamos a empezar con la experiencia de novatos. Vamos a empezar con Dregnarion, si nos parece mal. ¿Puedes contarnos en un par de minutos, como te apetezca, cómo ha sido tu experiencia en EVE Online? Pues mi experiencia en EVE Online, de momento, está siendo buena. La única complicación que he visto ha sido lo que es el interfaz y también que hay muchas opciones dentro del juego, ya sea buscando signatures como buscando sitios para ir a minar. O sea, anomalías, ¿no? Correcto. Tienes que dar muchas vueltas, hay mucha gente, también hay mucha gente campeando, ya me han matado varias veces. Y es muy fácil perder la nave y al principio pues pica bastante. Sobre el tema de la interfaz, ¿podrías darnos algunos detalles más? Quiero decir, ¿qué es lo que se te hace complicado en el tema de la interfaz? Pues que que te iba a buscar las cosas y dentro, por ejemplo, del industry veo bastantes opciones y si no lo has hecho nunca pues también se te complica. Vamos, que dentro de cada opción tienes bastantes más opciones, entonces al principio lía bastante. Sí, sobre todo que hay múltiples formas a lo mejor de llegar a un mismo resultado. Eso también me pasa a mí incluso hoy. Otra cosa que veo también complicada al principio es lo del el mapa, que lo veo bastante complicado, del F10, ya que para ir a cualquier sitio pues tienes que más o menos aclararte con tanto puntito y línea. Sí, a lo mejor es un poco complicado, ¿no?, el tema de las tres dimensiones con el mapa y aclararse con ello al principio. Estamos acostumbrados a las dos dimensiones, ¿no?, y de repente encontrarte con eso y que se mueve tanto puede llegar a ser un poco confuso. Pues sí, eso es a lo que me refiero. Y eso hasta que veas la cantidad de información que se puede extraer del mapa, porque entonces si no te explota la cabeza, vas a decir, oh, cómo mola. Yo es que todavía no sé ni el 5% del juego, así que llevo una semana jugando y de momento me están ayudando bastante y voy tirando. Quizá lo del mapa es el ejemplo más gráfico, además ahí está la coña de que sea gráfico, de lo complicado que es EVE y lo necesario que son un poco páginas alternativas y que no son del propio CCP, ¿no?, como son de Outland. Y cómo te hacen la vida de alguna manera más sencilla y no son cosas que están implementadas directamente en el juego. Sí. Otra cosa que he visto así un poquito liosa es el tutorial, que la verdad es que lía más de lo que te aclara. Estuve haciendo las misiones y hubo una misión que pensaba que se hacía una cosa y resulta que lo estaba haciendo al revés. ¿Pero complicado por el nivel de inglés o directamente por...? Es que las misiones del tutorial son tramposas. No, es que yo, por ejemplo, en la misión que me quedé fue en una que decía que abriese el inventario de la nave, ¿vale? Y que cambiase de sitio lo que tenía en el inventario. En el inventario de la nave. Entonces, yo lo que hacía era, del inventario del hangar, lo ponía en la nave. Que yo entendía eso, que desde el inventario del hangar lo tenía que ponerlo en el de mi nave, pero resulta que tenía que ser al revés, lo que tiene en la nave lo tenía que poner en el inventario del hangar. Y así, así, pues me tiré bastante tiempo hasta descubrirlo, hasta que se me ocurrió probarlo. Yo me río fuera de micro porque a mí me ha pasado 100.000 veces con 100.000 cosas diferentes. Me reconozco completamente. Bueno, a veces también el juego es un poco farfullero y te dice que uses el autopilot siempre, ¿sabes? Por ejemplo, ¿sabes? Y son cosas de estas que dicen, madre mía. O te envía a minar ore con una aventura. Claro. Sí, ciertamente el tema de la experiencia de los jugadores nuevos es algo en lo que CCP está intentando hacer esfuerzo, pero le queda mucho por recorrer. Lo que sí que es cierto es que un jugador nuevo necesita ayuda de los demás para poder empezar por aquí, porque jugar a nivel online solo no lleva a ningún lado. No, eso está claro, que el EVE es un juego que por no porque sea un juego difícil, porque no es difícil una vez que conoces las cosas, sino por la multitud de cosas que tienes que saber, que tienes que saber desenvolverte. Sin ayuda al principio puede ser desesperante. Y sin embargo, si tienes gente que te diga, no, esta cosita es así, esta otra así, son chorradillas, pero si no te las cuentan es complicado. También, una de las cosas que también he notado es que si no estoy jugando con, como estás diciendo, si no estoy jugando con alguien y le pregunto más o menos qué podría hacer, pues hay tantas cosas que no sé y tantas cosas que, entre comillas, querría hacer, pero no sé qué se pueden hacer. Que hay veces que estoy en el juego y digo, ¿ahora qué hago? Y estoy aquí mirando la pantalla, esperando que se suban algunas skills. Y al final, si no estás jugando con nadie, al final te quedas un poquito. Al principio, por ejemplo, que no tienes naves poderosas y no puedes hacer tampoco mucho, te quedas un poquito sin guía, te quedas un poquito. ¿Ahora qué hago? Yo, en mi Espera. experiencia personal, en EVE tienes que hacer cosas. Pero es mi experiencia personal, quiero decir, mi forma de juego. Porque cuando haces cosas, suceden cosas. Quedarte esperando, yo nunca lo veo rentable. Sí, pero yo también entiendo un poco lo que ha dicho él. Yo, por ejemplo, la suerte que tengo cuando empecé a jugar, pues me cogieron de la mano y me explicaban las cosas, que la forma de explicármelo era darme enlaces para cosas a leer. Entonces yo, mientras subía las skills, lo que hacía era leía páginas. Pues sí que es cierto que si a lo mejor no hubiera tenido toda esa información que me venían dando, pues también me podía haber encontrado perdido en un momento. Porque al fin y al cabo, los dos primeros días sí que básicamente lo que hacía era dejar una aventura minando mientras limpiaba la casa y cosas así. También me refiero a que cuando termina el tutorial y terminas las misiones de los agentes, si no te explican más o menos lo que hacer al principio no sabes lo que hacer. Entonces, eso también es una cosa de las que me refiero, que si no juegas con nadie y has terminado prácticamente lo que el juego te dice que tienes que hacer, ya no sabes qué hacer, aparte de que también me explicaron lo de las misiones de nivel 1 que puedes buscar desde la interfaz, que yo eso, si no me lo hubiesen dicho, tampoco hubiese sabido que existía. Sí, entiendo. El juego tiende mucho a darte la patada y espabílate tú. Sí, y ahí eso, en cierta medida, eso se hila con el tema del tercer punto que ha dicho K, de que como no sabes qué hacer, de repente llega un señor muy simpático y te dice, vente a mi corp, que yo te voy a decir lo que tienes que hacer. Y es cuando entran los timos comunes de corp. Pero eso luego lo Que se hablaremos luego. trataba. Sí, pero era para decir que, o sea, que es, en cierta medida es lo que le ocurre, que de repente la gente se ve sola y hay gente que está esperando ahí como buitres para cogerlos y llevarlos no por el mal camino, sino por el camino que les interesa a ellos. A lo mejor no es que sea malo, hay gente que es muy feliz minando y vendiendo el mineral a un precio bajo, pero bueno, sí. Sí, que al final aquí todo el mundo se aprovecha de todo el mundo y lo importante es no dejarte tongar desde el principio, porque claro, esto está pensado para que haya gente que te meta mano en cualquier momento y CCP lo permite y el juego es así. Pero... El juego te tira a la piscina de pirañas. ¿Alguna cosa más, Dregnarion? Pues ahora que me venga en la mente, no. Bueno, tenemos otra persona que ha empezado a jugar recientemente, que es Iniquity, y que nos puede contar brevemente cuál ha sido su experiencia en el tiempo que lleva jugando. Empieza diciendo cuánto tiempo llevas jugando y cómo ha sido más o menos la experiencia. Pues, a ver, mi experiencia ha sido, la verdad, bastante amena. Gracias a vosotros, sobre todo, me habéis ayudado mucho. Pero, bueno, el primer día estuve jugando, era todo muy caótico, los menús son muy distintos a cualquier otro juego, hay un montón de ventanitas para todo, y terminas con un cuadradito en medio viendo la nave o el espacio y el resto lleno de mierda. Hasta que aprendes qué cosas sirven para qué y te lo organizas un poco más. Pero bueno, no sé, al principio yo quería ser explorador, es lo que me gustaba, lo que quería ser. Yo, en mi primer día me cogí una nave de exploración y me fui a la aventura. Acabé en un wormhole acojonado. No sabía cómo salir, no me guardé la salida y pasé un día, la verdad, bastante agobiante. Pero quizás eso, el tirarme directamente a la piscina fue lo que más me ayudó a empezar con buen pie. Porque la gente que se dedica solo a hacer cosas facilitas no llegan a avanzar realmente hasta que pasa mucho tiempo. Yo veo gente que empezó a la misma vez que yo. Están minando, están haciendo misiones de level 1, level 2, pero no pasan de ahí. Yo me fui a explorar, me pagué mis cosas explorando porque es algo que da mucho dinero. Pero bueno, todo en este juego, cuanto más rico, más recompensa. Y a partir de ahí ya pues me fui a hacer misiones de level 4 y poco a poco me fui financiando mi propio juego, buscando a mi gente con quien jugar y nunca parado. Porque este juego, como bien ha dicho antes el compañero, estar parado es lo que te mata. O sea, estar parado o estar solo. Porque termina siendo algo muy monótono y cansa mucho, ¿no? Al ser un sandbox, no es como otro juego en el que entras y dices, bueno, hoy tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y haces tus diarias y te piras. O entras, como pasa en otros juegos, eso, haces las diarias, farmeas un poco, la raid por la noche y a dormir. Y al día siguiente lo mismo una y otra vez. Aquí cada día que te metes al juego tienes alguna liada distinta. Sobre todo desde que hemos venido a Warhol, sabes que no tienes descanso. Estás aquí tan tranquilo organizándote las skills, echando cuentas de tengo que comprar esto, lo otro para mi nave. Y siempre están por el chat. Ha entrado alguien, vamos a matarlo, venir, necesitamos gente, bla, bla, bla. Y estás todo el día ocupado. No te da tiempo nunca hacer lo que quieres hacer. Que es justo lo que necesita la gente. Algo que hacer y estar ocupado. No entrar y bueno, ¿qué hago? Y te levantas de hombros porque hasta a lo mejor dentro de 3 horas no entra esa persona con la que juegas o ese organizador que hace los eventos. Entonces, como punto de partida, Escuadra Salamandra ayuda mucho, pero enseguida, en un mes o algo así, no te puedes quedar ahí. Necesitas buscarte algo superior o terminarás estancado toda la vida en un sitio aburrido. A mí me gustaría llevarte la contraria solo un poquito, porque sí que creo, pero es una opinión completamente personal, que... Hablando de lo que has dicho de que la gente tiene que pegar saltos rápido, yo creo que cada uno, cuando EVE Online es lo suficientemente grande como para que cada uno haga su propio juego. Hay gente que va más despacio y disfruta cada paso más, y hay otros que ese disfrutar pues piensan que es aburrimiento. Quiero decir, cada depende del tipo de persona que seas, cada uno hace su propio juego y el juego no es que se adapte, pero sí que te permite jugar como a ti te guste. Yo supongo que habrá gente que le divierta el estar 2 semanas solo minando. O digo dos, yo, o toda la vida. O toda la vida. Hay gente a la que le gusta. Yo tenía compañeros en otros juegos que se pasaban todo el día minando o todo el día delante de la subasta comprando y vendiendo cosas. No sé, a mí eso pues me aburre. Yo para hacer el número me voy a estudiar, ¿sabes? O a trabajar. No, entro al juego a no pensar o a pensar el mínimo posible. Entro, mato, me río. Sobre todo entrar al TS y reírte con la gente. Si estás ahí, solo haces preguntas, como le pasa a algunas personas que entran, hacen su juego solos y utilizan el chat para, oye, me pasa esto. Te contestan y no vuelves a decir nada hasta que te vuelven a surgir dudas. Entonces, yo por mi parte, ese tipo de juego es aburrido. Tienes que buscarte algo divertido, ameno y que te haga el juego más llevadero, sobre todo cuando empiezas ya a ver skills de 7, 10, 20 días, si no estás haciendo algo entretenido y ves que no subes de nivel, bueno, no suben las skills, yo creo que eso tiene que terminar quemando mucho. Lo único, a mí lo que me ha parecido siempre grande de este juego es lo que te decía antes, que cada uno en función de lo que le interese y lo que le guste, tiene campo para hacerlo. Otros juegos te acotan más lo que tú puedes hacer dentro de un juego. Aquí, si quieres tirarte 10 años minando en high, no tienes ningún problema y lo puedes hacer perfectamente. Y hay gente que en 6 meses de juego se ha recorrido ya todas las zonas posibles de juego. Sí, yo creo que eso es algo importante de este juego. Pero yo por mi parte, aunque me ocurre como en Iquity, que pues no podría estar ahí quieto en high minando. Pero también entiendo que lo que a lo mejor para mí no es entretenido, para otros puede serlo y están en su derecho. Y siguen formando parte del mismo juego. O sea, aunque muchas veces el jugador de PvP diga, carebear, tal, la gente que está trabajando en high, haciendo esas cosas en high, está en el mismo juego, producen cosas que nosotros utilizamos. O sea, es un ecosistema en el fondo. Al final tú necesitas al minero. Un jugador de PvP necesita al minero, por ejemplo. Claro, porque si no, yo tendría. No se hacen de la nada. Claro, es que, y si no, me las tendría que hacer yo. Y yo no quiero invertir mi tiempo en eso. Yo quiero invertir mi tiempo en explotar naves. Y gracias a Dios hay gente que quiere invertir su tiempo en minar para que a lo mejor otros quieren invertir su tiempo en construirlas. Y así yo luego me lo puedo pasar bien destruyéndolas. Pero si ellos no existieran, pues a lo mejor tendría que ocupar yo su lugar y haría para mí este juego aburrido. Ese es el quid de la cuestión. Yo es que no he visto otro juego en el que se imbrique tanto la actividad de cada uno de los jugadores. Tú no eres nadie, sino un minero que construye, que mina, y al final un industrial que construye las naves que tú llevas. Pero es que al fin y al cabo, si tú no destruyes esas naves, tampoco compraría las que se están fabricando. Take one. Sweetness, you can come home with me. Against all hope and sense of decency. Sweetness, take off that dress for me. Against all hope and sense of dignity. And the world spins round and I don't care anymore. Oh, sweetness, you can. Bueno, y a raíz de la reciente batalla en F4, me gustaría que hablásemos un poquito, sobre todo los que tenemos más experiencia en batallas grandes, acerca de cómo son, porque ciertamente es lo que más atrae a jugadores nuevos a EVE Online, las grandes batallas. ¿Cómo son? Y Kat nos puede hacer una pequeña introducción de cómo fue la batalla de F4 y a raíz de ahí podemos hablar de cómo son en general las grandes batallas en EVE. Kat, si no te parece mal. Bien, voy. Pues así a modo resumen, básicamente por movimientos políticos dentro de este juego, Test Alliance y CO2 han sido desplazados hacia el sur del mapa. Han decidido atacar a otra coalición que se llama Steinwagon. Y el primer punto de entrada para atacar el territorio de esta otra coalición, de Steam Wagon, que está compuesta principalmente por rusos, es un sistema que es F4. Y allí el día 1 de enero por la noche depositaron dos ciudadelas que querían utilizar como base para proyectar su poder sobre el resto de la zona. Y obviamente Steam Wagon con su aliado el Imperio, o conocido vulgarmente como la CFC, se propuso defender. Eso provocó una gran batalla en la que llegó en el mundo máximo a haber 4.000 personas conectadas. Y yo, por ejemplo, participé durante 6 horas en esa batalla. ¿Y cómo fue el resultado de la batalla? Bueno, pues después de 9 horas de combate, el Imperio CFC Steam Wagon consiguieron destruir las dos ciudadelas, con lo cual ellos por su lado consideran que consiguieron su objetivo, aunque tuvieron unas pérdidas muy importantes de naves. Y por el otro lado, el bando de CO2 y Test estaba colocando ciudadelas en otros sistemas, y como ganaron la guerra del dinero, que es una de las partes importantes cuando hay una de estas grandes batallas, tuvieron bastantes menos pérdidas, considera también que han ganado, que es algo también muy común en las grandes batallas, que nunca pierde nadie. Por mi experiencia, es muy de ruso o de alianzas rusas el tema de acabar ganando siempre, aunque se pierda el dinero. O sea, los rusos tienden mucho a perder muchas naves. Veremos si el ritmo ese lo pueden aguantar, ¿eh? A ver, en este momento, en esta batalla, el peso lo está llevando la CFC, Imperium. No lo llevan los rusos, porque los rusos consiguieron juntar entre 200 y 300 personas. No, si no les ayuda Imperium, no tienen nada que hacer en esta guerra. Es que yo, por experiencia de este verano, que estuve en la Steam Wagon, que estuvieron pegándose con Vanguard, con Ryuk, que es Triumvirate y gente del este, casi tuvieron que firmar la paz por eso, porque no estaban perdiendo todas las batallas. Así que a ver qué sale de todo esto. Que luego, una de las grandes cosas que más importa muchas veces en estas grandes batallas es la moral de las tropas, como quien dice. Porque si tienes a los pilotos desmotivados, que no te van a la Roaming, a la Fleet, a las CTAs, es donde realmente pierdes el territorio, donde realmente pierdes todo. Si sigues yendo, siguen yendo, aunque sea con naves pequeñas, lo que sea, y siguen insistiendo, al final lo que gana es la moral de tus hombres. Sí, y a tenor de esto que acabas de decir, está muy claro que por eso las alianzas importantes hacen un gran esfuerzo en propaganda. Y conocidos por todos es la propaganda de Test y la de Imperium también, por supuesto. Tienen hasta páginas web para hacerse publicidad. De todas formas, para centrar un poco el tema, aquí es justo donde yo quería llegar, que era el tema de cómo le explicamos a alguien que no juegue a B Online o a alguien que no haya estado en una gran batalla unas líneas generales acerca de cómo son las grandes batallas en B Online. Uf, pues yo diría que lo primero es que te vas a encontrar un team delay que flipas. O sea, yo, fíjate que no están batallas gigantescas, pero se supone que CCP tiene habilitado un servicio en el cual, cuando va a haber una batalla en algún sistema, se le avisa y le dice, oye, que prepárnos esta parte de la galaxia para que va a haber leches y tal. Pero claro, eso yo creo que nadie se fía de ello y al final, pues, no lo usa ni Peter. Y pasa lo de siempre, que se abre el clúster de que sea y de repente hay un lag tremendo y se tiene que ralentizar todo, y activar un módulo te puede llevar 5 o 10 minutos fácilmente. Luego, otra cosa. Más que lag es una estrategia de CPP. Sí, es una manera de no sobrecargar el servidor. Y luego otra cosa, pues que asume que todo lo que vayas a hacer va a estar en inglés y tienes que saber por lo menos escuchar lo más básico en inglés. Todas las órdenes te van a venir siempre por ahí. Y olvídate del local, porque el local va a estar a petar de lo que hablábamos antes, de propaganda y de enlaces y de putadas. Brevemente, Icrion, ¿puedes decirnos un poco cómo es el tema de los assets y de cómo los assets pueden influir en una guerra, aparte del dinero? Sí, o sea, es al final como todas las batallas se acaba perdiendo naves, si la gente no tiene naves que reponer, eso hace, como ya se ha comentado, va bajando la moral. Y si para esos assets tienes que farmear, pero el tiempo de farmeo te están obligando el enemigo, el que te está el que te conquista, te está obligando a ir a esas batallas, no tienes tiempo para farmear y al final te acabas quedando sin naves, o sea, por inercia. Para nuevos sí que me gustaría completar que una vez que te matan en EVE Online, tu nave se destruye, o sea, no apareces en el punto de reinicio con tu nave montada. Si tú tienes que llevar todas tus naves al sitio donde está la batalla y cuando te la matan la destruyen y te quedas sin naves, no puedes seguir continuar la batalla. O sea, pierdes simplemente por no tener los objetos, las naves, los fiteos para continuar pegando. Claro, entonces unas primeras batallas de que ganes los objetivos estratégicos, como destruir las fortizas o estructuras concretas como los DCUs, pero pierdas toda tu flota o vayas perdiendo todas tus flotas, al final eso provoca un desgaste a nivel de dinero en los bancos bastante fuerte. Y Kaz, si pudieras un poco ampliarnos el tema de la diplomacia en las guerras, ¿cómo la gente se relaciona brevemente? Porque sé que aquí podríamos estar años. ¿Cómo la gente se relaciona entre corporaciones, entre alianzas y cómo eso influye en el resultado de la guerra? Bueno, eso es una parte del EVE muy, muy interesante para quien le guste, que es gente que juega EVE muchas veces estando semanas sin llegar a entrar al juego, porque juegan a través de aplicaciones externas, que puede ser Steam, el IRC, Steam, etcétera. Sí, utilizan otras aplicaciones para comunicarse y es la gente que domina lo que se llama el metajuego. Y son los que realmente dirigen los hilos de luego dónde vamos a ir los soldaditos a pegarnos en estas batallas tan enormes. Entonces, a ese nivel, bueno, generalmente las grandes alianzas tienen sus diplomáticos y estos diplomáticos son los que tienen sus chats en los que se hablan entre ellos, se cuentan sus movidas, incluso siempre si hay rumores de que son muy amiguitos entre ellos y a veces generan el contenido de, oye, pues vamos a pegarnos. Hay cosas como esta batalla última de este ataque, que obviamente es gente que se lleva muy mal porque digamos que son rusos contra norteamericanos y tal, en cierta medida, pero otras veces sí que se ha dicho que ha habido guerras que ha sido por el mero hecho de que han sido pactadas, por el mero hecho de entretener a las tropas, porque los tiempos de paz son muy malos. Una cosa que me gustaría saber es cómo llegan a un acuerdo de paz si el que está ganando el territorio al perdedor está a punto de quitárselo. ¿Dan terreno? ¿En el espacio o algo? ¿Cómo está la cosa? Hombre, no es un acuerdo de paz. Normalmente cuando una batalla de estas que se juegan en null set, en sector 0-0, si pierdes la batalla, tal, otro, yo te digo por experiencia propia que a mí sí me ha ocurrido, lo que te hacen es que te echan a imperio. Te matan todas las naves, te quitan la estación, qué tal, otro, y al final no te queda otras narices que salir a Imperio y tal. Ya, no firman ningún acuerdo de paz, sino que simplemente desde Imperio dices, pues o vuelvo a reunir fuerza para volver a atacar, que no suele ser casi nunca, o me hago otros planes, la alianza, para ir a otro sitio, que es lo que suele ocurrir. Pero sí, que esos suelen estar rojos, hasta que, rojos me refiero a enemigos, hasta que pasa luego la diplomacia, cualquier historia, a lo mejor luego dentro de un tiempo los tienes de aliados para conquistar otro sitio. Las grandes alianzas se van moviendo, salen de un sitio y entran en otro. Y no hay paz, como decir, un acuerdo de paz. En algunos momentos por ahí dados sí que se ha llegado al acuerdo de 24 horas de paz o de alto el fuego, para poderse, que lo negocian, para poder sacar los perdedores todas sus naves, las existencias y todo lo que puedan rescatar de las estaciones de donde vivían allí antiguamente. Pero normalmente acuerdo de paz así ninguno. Hombre, a mí sí que se me ocurre uno que ha sucedido hace poco, de la NC con Mordus Angels, que Mordus Angels dijo que iba a atacar a la NC y fue hace unos meses, porque la NC empezó a pegarse con ellos y dijeron, bueno, pues os vamos a echar de nuestro territorio, como hemos hecho antes con el Imperio, porque Mordus Angels somos una máquina de matar y aguantaremos lo que haga falta, y de repente no se supo nada de esa supuesta guerra que iba a suceder. Y sí que hubo un acuerdo diplomático, parece ser que Mordus Angels aceptó ser entre comillas, una especie de render de la NC. Parece ser que en ese acuerdo les deben de pasar algo de dinero, porque parece ser que la NC le dijo: vamos a meter toda la flota a supercapital, os vamos a reventar todas las lunas de dinero y nos las vamos a quedar. Pero como realmente es un espacio que no quiere la NC, porque tener espacio significa defender espacio, llega un acuerdo, por lo que yo tengo entendido, mediante el cual recibe algo de dinero y ahí se acabó el conflicto. Y llegó a aparecer en las noticias, ¿eh? Llegó a aparecer en la página de Venus. De todas formas, sí que me gustaría añadir para Dregnarion que EVE es un juego de jugadores y prácticamente está construido por jugadores. Hay múltiples opciones para conseguir una paz. Puedes untar al tío que toma las decisiones, puedes ofrecerle algún objetivo estratégico que le interese a él, a una corporación amiga, a la corporación a la que pertenece. Es Juego de Tronos. O sea, hay miles de opciones porque es como la vida misma. O sea, quiero decir, no tienes una estructura fija NPC que te esté condicionando el juego. Tú estás construyendo el juego. Hay traiciones, hay amistades, hay reventar a un tío porque un día te miró mal y te dijo en el TS que no le gustabas. Cualquier cosa que se te pueda imaginar sucede. No sé si eso termina de responder un poco tu pregunta. Sí, ya me aclaro la duda. Yo es que era eso, que no entendía cómo aceptaban la paz si ya estaban ganando. No, no la aceptan. Te la imponen. O sea, aceptar no la aceptan, se resignan y punto. La conclusión es esa al final. No, claro, te han ganado. Pues como te decía yo, digo, al final lo que haces es salir a Imperio porque no tienes con qué combatir, no tienes con qué seguir, o están tan bajos de moral que no hay ganas de seguir combatiendo y al final te vas de allí, de tu casa. Por ejemplo, no sé si Higrion podría añadir algo ya para terminar el tema, que nos vamos de tiempo, sobre el tema de los spies. Es que el problema del spy es que te tienes que ganar la confianza de todo el mundo y llegar a ciertos niveles de acceso de corporaciones o alianzas que solamente se lo darías a tu hermano o a tu padre, que es el control de todo el dinero, el control de solo un segundo, empecemos desde el principio. Tú estás en una corporación y existe una corporación rival, ¿vale? Y te creas empezando desde cero nuevo. Exacto, sigue desde ahí. Y te creas un personaje nuevo para eso, para intentar ganarte la confianza de la gente de la otra corporación. Entonces es un trabajo bastante difícil, de que puede llevar meses y años. Porque es eso, tienes que confiar, tienes que hacer creer de que formas parte del grupo para ganarte su confianza y que den acceso a sus cuentas, a sus assets y a todo lo que se pueda controlar desde la corporación. Que es algo que no existe en otros juegos. O sea, tú puedes hacerte un infiltrado completamente. Correcto. Sí, sí. Y de hecho, ha habido por ahí personajes que se han tirado 2 años para ganarse la confianza y han destruido alianzas enteras. No una corporación tal, sino que han alianzas y han perdido territorios y tal, solo por culpa de un espía, sin destruir una sola nave. Es un tema apasionante que yo creo que continuaremos en alguno de los siguientes programas con más detalles, pero tenemos que saltar de punto ya, porque es que si no nos vamos. Me gustaría hablar brevemente, aunque en principio no era brevemente, de los timos comunes que puedes sufrir dentro de tu propia corporación, sobre todo como novato, porque más adelante vas aprendiendo cosas. Caught between somewhere this and that, convincing myself that I can get over it, convincing myself to pick up the phone, but I'm never leaving home. Caught between somewhere this and that, convincing myself that I can get over it, convincing myself to pick up the phone, but I'm never leaving home. Who, where, and why, what, and then? My heater, my luck, my time is given into convincing myself that I don't owe you all anything, anything at all. I don't owe you all anything, anything at all. I don't owe you all anything, anything at all. I don't owe you all anything, you all anything. Caught between somewhere that's in there. Y Kat, por ejemplo, ¿podrías hablarnos del tema de los taxes y los timos dentro de tu propia corporación? Bueno, el tema de los taxes en realidad es bastante sencillo. Tú cuando matas NPCs te dan un dinero, el juego te da un dinero que se ingresa en tu cuenta y la corporación puede meter un, lo que se llama taxes, unos impuestos a ese dinero que tú recibes, que varía desde del 0% hasta el 100%. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay gente que crea corporaciones para meter gente dentro para que se dedique a ratear, les pone unos taxes altos y entonces de cada NPC que matan los componentes, a la corp le va un 15%, un 20%. Y luego ese dinero, obviamente, no revierte ningún beneficio para el resto de miembros de la corp. Básicamente eso es. Son corporaciones creadas para que aprovecharse el trabajo ajeno, ganando dinero de lo que cobran por los NPCs. ¿Y Crión, sobre el tema de los fiteos y las doctrinas de flota? Sí, sobre todo esto pasa en corporaciones grandes, como en 00, de que tú y que te, los FCs, la gente que se encarga de organizar las flotas, marca unas naves a llevar. Entonces, si no llevas esa nave, no puedes acceder, no puedes ir a la flota. Entonces, da la casualidad de que muchas veces, para cierto evento, se ponen a la venta, o sea, dice, el FC dice, de vamos en tal, con tal nave. Entonces, pone a la venta esas naves. Y obviamente, pues, el FC es el que controla todo el mercado de naves que, de la zona. Un poco los tres, si queréis, acerca del tema de las naves capitales de la Corp, tanto Eleanor como Icrion como Icaz. Bueno, pues el tema de las naves de Core, naves capitales, básicamente se basa en que todo el mundo aporta para construir una nave capital, que son un poco caras, o bastante, y al final se la queda el CEO de la Core o el amigo del CEO de la Core y poco más, y realmente es eso. ¿Algún caso que recordéis, Icaz, Icrion? Yo es que no quiero señalar. ¿Algún caso que recordéis y del que podáis hablar? No me acuerdo ninguno ahora mismo. Yo sí, pero o sea, está feo señalar con el dedo. Sí, pero así, se dice el pecado, pero no el pecador. Yo he estado en alguna corporación en la que ha sucedido eso. Se ha estado trabajando para comprar un Jan Freighter en su momento, eran 6,5 billones, y el Jan Freighter se lo quedó el CEO de la Corp porque era un asset de Corp. Y también del dinero de las taxes se pagaba sus libros de skills. Esos que valen 500 millones, pues entro, me compro el libro con el dinero que han hecho los pringados y me piro. Yo no sé si ha sido buena idea invitar a Dregnarion a este podcast, porque creo que a estas alturas debe estar bastante preocupado con respecto a qué corporación pertenece y qué es lo que hace. No, porque de momento por lo menos estoy sacando yo más tajada que vosotros. Vete a minar y me vas pasando a mí. No, pero que además hay una cosa que está clara. Ese tipo de chanchullos se acaban descubriendo. Tú a la gente no la puedes engañar indefinidamente. Llega un momento que la gente por A, por B o por C, en mi caso fue porque, bueno, pues el CEO se tomó vacaciones, me dejó a mí al mando de la Corp. Y cuando yo estuve al mando de la Corp, vi algo que no había visto nunca, que era el wallet de la Corp. Y entonces vi las transacciones y el dinero que se manejaba. ¿Un caso de spy? No era spy. De hecho, se me ofreció ser el CEO y nadie quiso y me lo quedé yo. Una mera circunstancia de verano. Yo, directamente, es que sigo alucinando con la cantidad de posibilidades que tiene el juego para putear. Realmente ya, para putear. Para meterte la doblada, en efecto. Y eso nos lleva un poco también al tema de los CEOs que compran el mineral. Mucha gente entra a minar y se encuentra corporaciones mineras y le dice el CEO, no, que la Corp te compra el mineral que tú has conseguido. Y te fabrica las naves. Y claro, la gente como no sabe, lo que no sabe es que le están comprando el mineral a un precio muy bueno para él. No, comprar es decir, yo he escuchado casos de que es gratis, o sea que se lo dan directamente. Ah, buah. Ah, bueno, sí, eso también lo he oído yo, de gente que estuvo minando mucho tiempo para una nave. Pues el primer titán de Libby se tiró, como quien dice, fue la corporación o la alianza Band of Brothers. Y ahí salgo yo en el kill de ese titán. Y en principio, yo que recuerdo exactamente más o menos cómo fue la historia, ya soy de los viejos, por ahí ya soy un abuelo. En principio, yo me acuerdo que salimos de mi alianza, la que estaba yo, Asian Empire, nos echaron los rusos, nos echaron a nosotros a Imperio y nos metimos con esta gente conjuntamente. Y al primer titán de Libby, no recuerdo ahora cuál era la primera alianza que lo fabricó, no, la verdad ahora no me acuerdo de cómo se llamaba. Sé que le pillamos en la guerra, que nos declaramos ahí la guerra y tal, otro, le pillamos deslogueando. Y al final, cuando te deslogueas, la nave antiguamente iba saltando hacia un punto indeterminado del espacio hasta que se terminaba de desloguear. Y ahí le estuvimos tacleando todo el rato, mientras el piloto se deslogueaba, le estuvimos tacleando todo el rato, pues unas 150, 200 naves, todo el rato saltando de uno a otro para seguir persiguiendo al titán. Y ahí le derrumbamos y le destruimos. Y ese fue el primer titán de Libby que se destruyó. Y fue, si mal no recuerdo, en la parte suroeste de ahí del mapa del juego. En Delve, la región de Delve. Entre Delve y Declane, si mal no me acuerdo. Vale, ¿no hay un monumento? Encontré la info. ¿No hay monumento conmemorativo o me equivoco? Pues dejé el juego, ya no sé qué pasaría y tal, otro, pero ese ya te digo que fue el primer titán del juego y fue el primero que se destruyó. Y lo destruyó la Alianza Band of Brothers. Y ahí estuvimos ahí liados unos cuantos españoles, Arraza, de XTR, son ya gente que a lo mejor ya ni se acuerdan lo que era Libby. Porque eso estoy hablando de hace ya 11 o 12 años. A ver, seguro que había alguien por allí también, ¿no? Os comento que tengo aquí la info. Fue el 25 de septiembre de 2006. La batalla duró un día entero. El sistema era C9N-CC. Celestial Horizon era la corporación. ¿Y la alianza? No lo sé, no lo pone. Bueno, no me acuerdo la alianza con la gente. El tema del piloto se llama Zivok y al titán lo llamó Steve. El sí, tío desconectó de forma segura. No. Y cuando quedaba un minuto para los 15 de que desaparece la nave, el tío se fue. Y le cayó ahí la de Dios. Le duró una hora. Desde que terminaron de craftear el titán, le duró una hora. Pero el tema es que ya no solo eso, sino que a Zivot, me acuerdo que antiguamente tú no te agregaban como amigo, ¿sabes? Y no te llegaba la notificación ni siquiera de que te habían agregado como amigo. Y le estuvieron haciendo de inteligencia, o sea, de espionaje sin entrar en la core tal, sino que se enteraron de quién era el piloto del titán. Y le añadieron como amigo para tenerle localizado. Y le iban localizando en qué sistema estaba y tal y lo otro. Y luego sí que es cierto que estuvimos ahí de hierro un montón de tiempo, no lo iban a meter, no nos iban a destruir todas las naves. Al final vio que había demasiado, se desconectó y fue ahí cuando le tacleamos y le reventamos. Pero vamos, que ahí había fácilmente a lo mejor 1000 personas en el TS ese día, me acuerdo yo. Entre información por un lado, flota por otro, flota de reserva, flota capital, había por todos los lados. Vamos, que el tío se debió cagar en toda la muela de todo el que estaba por allí. Hombre, cuenta que fue el primer titán de Libby, que eso no cuesta como lo producen ahora, a lo mejor que lo producen todas las corporaciones grandes, así tienen uno, dos o 40. Nadie sabía, vamos, se habían metido en una aventura de construcción de capitales enorme. El BPO para construirlo no costaba precisamente 2 duros, como quien dice, de ahora. Y aparte, el tiempo que se llegaron a investigar, a hacer construcciones de todo. Por lo que leo, el titán se tardaba 6 meses en construir. Por eso que no. Como era el se tarda. Como era el primero, los de CCP no lo tenían preparado aún y tuvieron que alargar el crafteo 2 meses más. O sea, tardaron 8 meses en construirlo para perderlo en una hora. Estaba valorado al cambio en moneda de aquel entonces 6.000 euros. Lamento hacer de censor, pero yo creo que tenemos que continuar un poquito para adelante. Tenemos un fleco más, esto está muy bien, porque estos flecos los podemos retomar en cualquier otro podcast y hablar un poco con más detenimiento sobre todos estos datos. En podcasts anteriores. Pero tenemos que... Sí, segunda parte. Ah, la más grande y dependiendo de con quién hables, más diabólica de las cuatro naciones de New Eden, el Imperio Amar. Dos partes imperio teológico, una parte ciénaga burocrática y una pizca de esclavismo para darle un poco de sabor. El Imperio Amar se fundamenta en la idea de que Estado e Iglesia son uno. Por consiguiente, la cabeza del Estado, actualmente la emperadora Catith I, es la cabeza de la Iglesia. Al igual que muchas religiones, la Amar se construye sobre la idea de que la única manera de ganarse el favor de Dios es siguiendo el camino Amar. Esta idea ha llevado a numerosas reconversiones a lo largo de la historia Amar, mediante las cuales intentaban salvar al resto del cúmulo. La única pega es que los únicos realmente salvados son los auténticos Amar. Todo aquel que no pueda demostrar su linaje con los auténticos Amar es forzado a servirlos. Y si no estás dispuesto a servir a los elegidos, entonces los Amar estarán contentos de proporcionarte una maravillosa vida llena de trabajo a cambio de absolutamente nada. De hecho, la tecnología Amar de control de esclavos es pionera, únicamente superada por las técnicas Sansa, y eso implica convertirte en un zombie. Los Amar son notables no solo por ser la nación más grande de New Eden y por ser esclavistas, también tienen la singular distinción de tener la historia registrada más antigua, remontándose casi al colapso de la Puerta de Eva. Las escrituras Amar registran la historia cercana de la raza Amar, pero como cualquier libro de 15.000 años, es completamente posible que algunas cosas se hayan perdido entre los milenios. Aún así, ser capaz de rastrear tu historia tan atrás en el tiempo como civilización es bastante formidable. El Imperio Amar comenzó originalmente como una secta escindida de la Iglesia Católica Unificada de la Humanidad. Eventualmente consiguieron atravesar la Puerta a Eva y se establecieron en el planeta Azra alrededor del año 8000. ¿No suena el nombre? Bueno, eso es porque realmente se establecieron una porción de Azra que ellos mismos llamaron la Isla Amar, después de que el resto de colonos le rechazasen por sus locas creencias religiosas. Fueron liderados por Dano Gainok, quien es generalmente reconocido como el primer profeta Amar. Tras el exilio, como otros imperios, los Amar decayeron tecnológica y socialmente cuando el soporte de la Tierra se desvaneció. La isla finalmente se astilló en diferentes ciudades-estado que tenían poco contacto entre ellas. Aunque la iglesia persistía, estaba descentralizada y era incapaz de ejercer control alguno sobre alguna de las facciones. El status quo se mantuvo por unos 8.000 años, hasta que Amasa Kura entró en los libros de historia allá por 16.450. Amasa Kura era el caudillo de la ciudad-estado de Dam Torsad y llegó con una brillante idea. Si las dos fuerzas dominantes de la isla eran los caudillos y las religiones, se podría intentar combinar ambas. Rápidamente consiguió la aprobación de la iglesia, y para 16.470 había conquistado la totalidad de la isla en una mezcla de diplomacia y fuerza bruta. Los caudillos que se rindieron sin violencia se llamaron socios de Amasa Kura. Los más leales formaron el Consejo de Apóstoles. Una vez unificados Estado e Iglesia, ésta le nombró emperador. Bajo el reinado de Amasa Kura, las escrituras registran que los Sefrim, o ángeles, guardaron la isla, dando lugar a una era de prosperidad. Incluso sin influencia divina, los registros dejan claro que la isla experimentó un renacimiento. Amasa Kura reinó por alrededor de 100 años. Fue a estas alturas cuando Moloch, un miembro del Consejo de Apóstoles, intentó un golpe de estado. Las escrituras registran que el emperador pidió ayuda a los Sefrim, y cuando fue denegada, los desterró. Moloch perdió, y Amasa Kura murió. De cualquier modo, la rebelión devastó el país. En un intento de conseguir protección, muchos de los plebeyos de la isla buscaron a los socios, dando lugar al feudalismo. Tras unos cuantos miles de años, la isla comenzó a estar sobrepoblada. Las tensiones fueron aliviadas con la llegada de los sudorianos en 20.022. El emperador de turno decidió lanzar su primera reconversión contra los sudorianos en 20.078. Fue entonces cuando los Amar comenzaron a presionar a los prisioneros a trabajos forzados, dando lugar a su ya conocida tradición esclavista. Cuando los sudorianos comenzaron a ofrecer resistencia, los Amar se pusieron rumbo a Simia, el continente del cual una vez fueron expulsados con intención de esclavizar a las tribus allí presentes. Lo que encontraron fue que esas tribus estaban realmente fascinadas por la religión Amar, así que lo tomaron como aliados a cambio de que se convirtieran a su religión, llegando a ganarse eventualmente el mote de Pequeños Amos o Kani. Con sus nuevos aliados, los Amar consiguieron finalizar la conquista de los continentes del sur. Con todos estos territorios bajo control, se abrió una época de consolidación antes de dirigirse a las tierras del este. Durante esta era de consolidación, algunas de las grandes casas comenzaron a emerger, como es el caso de los Kanis y los Ardisapurs. En 20.544, los Amar habían conquistado por completo Azra y cambiado su nombre por Amar Prime. Tras unos cientos de años, los Amar han conseguido llegar al espacio, comenzando a explorar y colonizar el resto del sistema. Progresaron lentamente, pero en 21.134 los Amar estaban listos para ir más allá de su propio sistema. Afortunadamente, a estas alturas se habían topado con las ruinas de una sorprendentemente bien preservada Stargate Terrana. Rápidamente se dieron cuenta de las ventajas de esta tecnología y comenzaron a construir una segunda gate en Haydon, la estrella más cercana a Amar, abriéndose esta en 21.290. Con el cúmulo abriéndose ante ellos, el emperador comenzó a adjudicar a las familias más poderosas vastos cuadrantes de espacio interestelar. En 21.346, Zaragram II fue elegido por el Consejo de Apóstoles para ascender al trono. Todo parecía empezar como de costumbre, hasta que Zaragram decidió que era la nueva manifestación de Dios en el universo. Intentó reescribir las escrituras para colocarse a sí mismo como figura central de la historia, e incluso intentó construir su propia ciudad de Dios para probar su divinidad. Conscientes del error que habían cometido con su nombramiento, el Consejo de Apóstoles fundó el culto de San Tetrimón, encargado de preservar las auténticas escrituras Amar y, por lo tanto, encargado de asesinar al emperador. Unos cuantos siglos después, el emperador Heideran V, un Cador, decidió que a él también le apetecía sentir lo que era el poder. Alarmados, el consejo intentó eliminarlo, pero a diferencia de Zaragram, Heideran tenía de su lado a muchas de las familias más poderosas, incluyendo a los Khorathor, Ardisapur, Sarum y Kani, y comenzó a promover las reformas morales. Tras encontrar oposición en el Congreso, Heideran lo disolvió, comenzando de esta manera una guerra interna que duró medio siglo y terminó con el bando del emperador victorioso. Tras esta guerra, se terminaron de llevar a cabo las reformas morales que dieron forma al imperio que conocemos a día de hoy. Esto incluye una gran modificación de las escrituras para darle más poder al emperador. El culto de San Tetrimón terminó por mirar hacia otro lado por salvar al menos algo del texto original. Mientras tanto, la exploración a Mar siguió adelante, incorporando a su fe a los recién descubiertos Nikuni. Doesn't kill you, can make you stronger. Any doesn't bring you the confidence to make you wanna stay again with me tonight. Again with me tonight. Vamos a hablar de un tema que me interesa muchísimo, que es el tema de las skills dentro de BeOnline y cómo puedes tomar una mala decisión a la hora de configurar tus skills y darte cuenta cuando te has tirado 3 meses de juego, entre comillas, perdiendo el tiempo. Me gustaría empezar, si no hay ningún problema, por Longinos. Sí. Que creo que tenías un caso, luego seguiré yo. Me gustaría que después siguiera Icrion con el tema de las capitales y Kaz con la experiencia del sabio. Y por último, el tema de los remaps, los usos de implantes, el no uso de implantes. Vamos a empezar con Longinos. Vale, pues en EVE Online las skills tú las tienes que poner en cola, no necesitas grindar bichos, no vas ganando experiencia para subirte las cosas, sino que las ganas con tiempo. Entonces tienes que planear muy bien hacia dónde quieres ir y como unas skills te van abriendo otra, como si fueran un arbolito, pues tienes que dedicarle tu tiempo a planear cómo lo vas a hacer y cómo vas a potenciar el subir unas u otras. ¿Cuál es el problema de esto? Que como son skills tan largas y te tiras tanto tiempo, pues a veces tienes que mirar el tema de los implantes que llevas puestos. Me interesa ponerme esta, aunque no termine abriendo lo que quiero ahora, pero lo abro en 3 meses cuando me cambie de skills. Bueno, pues en este tipo de situaciones hay mucha gente, como a mí me pasó al principio, que simplemente pues no lo tomas en cuenta y las vas metiendo ahí a cholón y listo. O te puede pasar lo que también me pasó a mí más adelante y que me resultó más doloroso, que es que entras en una corporación que pertenece a una alianza y esa alianza pues te dice, tenemos estas doctrinas y te tienes que subir en esta nave porque es la que usamos para dar vueltas por Null. Entonces, claro, llega un punto que tú te empiezas a decir, bueno, ¿será tan importante esto? Te empiezas a subir la nave, en mi caso era una caracal, y la empiezas a subir, y cuando te das cuenta dices, pero si es que yo no salgo de flota con esta gente, si es que salen cada 2 semanas, sale una vez, o pillo una de esas flotas, porque no me coincide por horario, o lo que sea. Total, que te subes en una nave que al final no la has usado nada más que 2 veces. O igual que me pasó con aquello, me pasó a un nivel más bajo, que me dijeron que, bueno, que la Navitas era una nave estupenda y que había que subirse las Navitas. Y yo me compré mis 4 Navitas y subí lo que me tenía que subir para llegar. Y al final tengo las 4 Navitas ahí en el hangar, porque me salí de la corporación aquella y ya no servía para nada las Navitas. Y me las tuve que comer con patatas. Yo en mi caso personal, bastante parecido, yo siempre he sido un jugador de PvP, en todos los juegos en los que he estado. Nunca he sido bueno en PvP, pero el PvE nunca me ha gustado. Entonces, cuando empecé a jugar a EVE, me comentaron que una forma de pagarte el Plex, en el momento en el que yo entré, era hacer misiones de nivel 4 de Security, que son PvE. Estuve, creo recordar, pero seguramente sea más, 3 meses aprendiendo las skills para llevar una Battleship, Min Matar, que es la mejor raza, para hacer misiones de nivel 4. Estuve los 3 meses. Me monté finalmente en la Maelstrom, hice 3 misiones de nivel 4 y a la cuarta dije, esto es un muermo. Me había tirado 3 meses dedicándome exclusivamente a aprender habilidades para llevar la Maelstrom porque me iba a pagar el Plex y después de hacer 3 misiones decidí que aquello me aburría horriblemente. Así que al final, con el tema de las skills, por ejemplo, por lo menos en mi experiencia, lo que tienes que hacer es lo que te guste. Porque es que si no aprendes cosas que luego realmente no vas a usar nunca. Me gustaría que siguiéramos con el tema de Icrion y las capitales, si no tenéis algo que decir a lo que he dicho yo hasta ahora. Sí, solo añadir que nadie te coma la cabeza. Nadie te puede decir las skills que te interesan. Te pueden orientar, pero que nadie te coma la cabeza con tienes que ir a por esta nave porque esta nave es la esencial y tienes, bueno, que... No, que nadie te coma la cabeza. En algún caso, ¿eh? Por ejemplo, para provear, sí que es cierto que si puedes llevar las T2, mucho mejor. Sí, pero es una cuestión de tiempo. Una T2, no te, o Exacto. sea, una fragata T2 no te lleva lo que te lleva una battleship. Bueno, no creas, ¿eh? Un mes, no sé. Pero bueno, que es un caso muy concreto, ¿no? Porque justamente para proveer, para. Bueno, si no. Vamos a seguir con Icrion, ya que te hemos pillado caliente con el tema de las capitales, que yo creo que tenías ahí un caso curioso. Sí, para variar es como todos es caso personal. Yo soy un jugador de EVE que está bastante tiempo en 0-0. Entonces, en 0-0 hay un momento que para aportar más a las flotas, decides pues subirte al Dread, subirte o subirte a lo, a los a los a, lo, a las logísticas con temas de TH T2. Entonces, y lo que me pasó a mí, que subes, gastas a lo mejor 2, 3 meses de skills para subirte a esas naves bien subidas con los módulos T2 y luego darte cuenta que dejas de jugar o ya no vas a ir a o te deja de interesar ese juego. Entonces son 3, 4 o 5 meses tranquilamente que has perdido de skills invertidas en esas habilidades que no vas a utilizar nunca. O sea, porque en mi caso yo no voy a utilizar nunca esas habilidades. Vamos a hablar últimamente de la opción del sabio, que como siempre es ICAD. Bueno, eso de que yo no me equivoco es bastante discutible. Pero bueno, el tema es que yo simplemente cuando empecé a jugar tenía muy claro que quería hacer PvP y yo siempre me he subido las skills que fueran útiles para el PvP. Entonces, aunque hay alguna nave que la que tengo experiencia, pero no la he usado nunca, yo creo que antes o después las voy a utilizar. Y por ejemplo, tengo el caso de la Legion, que la tengo subida desde hace no sé cuánto tiempo. Y hasta hace un par de semanas no había podido volarla nunca. Pero en el momento que la he necesitado, la he tenido para volarla. Entonces, bueno, simplemente sí que conviene hacerse un plan teniendo muy claro qué es lo que quiero hacer en un futuro próximo, qué es lo que quiero hacer en un futuro a medio plazo y cuál es mi plan a largo plazo. Y con eso y la herramienta de Bemon, te organizas tú el año de subida de skills. Yo eso es el consejo que daría a la gente, que manejen el Evemon. Al hilo de lo que tú estás diciendo, sí que debería decir, para ser justo, que después de estar 3 o 4 meses subiendo la Maelstrom sin encontrarle ninguna utilidad, años después me metí en test y una nave de doctrina era la Maelstrom. Y claro, yo tenía todo hecho ya. Yo lo que sí que recomendaría a la gente es lo que han dicho antes, de que no dejes que otro decida tus skills. Porque yo ese error sí que en cierta medida lo cometí al principio, pero como eran skills para naves de combate, no me ha pesado. Pero sí que es cierto que te llegan, ahora la doctrina es esto, y cuando terminas de subirte la jodida doctrina, te la cambian. Y dices, me he pegado 2 meses para manejar esta nave y ahora me pones otra. Pero es que las doctrinas funcionan así, entonces lo mejor es subirte a naves que a ti te apetezca subirte, que te apetezca manejar. A corto plazo y a medio plazo te puedes buscar otro objetivo que sea pues estas naves de doctrina. Más o menos es como que te puedes ir buscando las naves intermedias, ¿no? Si quiero llegar hasta Claro. aquí, No, ya voy no. consiguiendo las intermedias y así, si hay un cambio de planes, no pierdo tanto. No, yo no. Yo, si me dejas añadir ahí, yo más que no te digan o qué tal, otro, yo lo que me fijé en su día desde que entré en el juego, yo sabía que me quiero subir, yo sé que me quiero subir en un titán. Me encantan las naves capitales y tal. Y yo, por ejemplo, no me he dejado llevar por nadie, o me han dicho, no, no subas esto, que es una tontería, tal, pero es mi ilusión dentro del juego, subirme en un titán. Y toda mi carrera, todos mis puntos de skill van orientados hacia allá. Y al final voy haciendo lo que a mí me interesa o por lo que yo juego, porque por algún Claro. día subir en un titán, aunque luego no pueda hacer nada con él, pero ya solo con el hecho de subirme a él, soy feliz. Que es de lo que se trata, de pagar por jugar y estar a gusto. Y que muchas de las habilidades que te hayas subido para el titán te Te están valen para sirviendo todo, sí. para otras cosas, claro. Sí, que no, nunca pierdes el tiempo por subir una skin y borrarlo yo lo veo una tontería con un extractor y tal. Siempre hay un momento en el que te viene bien. O siempre hay algo, pues mira, pues yo ya lo tengo, pues venga, pues lo usamos. No tienes que esperar 2 meses para luego poder usarlo. Yo mirándolo un poco desde fuera y sobre todo con el comentario que ha hecho ICAD, yo creo que lo más inteligente de todo lo que hemos dicho hoy con respecto a las skills, perdón, ha sido el tema de si quieres tender a un objetivo muy a largo plazo, mira a ver qué hay en medio para ver qué puedes pillar. Más que nada, porque tirarte 6 meses de juego aprendiendo una skill, aprendiendo a manejar una nave que a lo mejor luego no usas, son 6 meses que podías haber estado aprendiendo otras cosas. Vale que al final lo puedes usar en un momento dado, pero esos 6 meses te los has comido. Sí, pero yo creo que lo que tiene que hacer la gente es eso, de decir, por ejemplo, ¿qué quiero hacer? Quiero hacer flotas, quiero ir a flotas grandes, pero realmente también me quiero subir a esta nave que me gusta mucho. Pues a lo mejor lo que puedes hacer a corto plazo, te buscas el objetivo de utilizar naves de utilidad en flota, como ser, por ejemplo, logística, o yo qué sé, o interceptores. Es que en las flotas hacen falta scouts. Pues te haces un plan a corto plazo de scout, eres siempre el rol de scout en las flotas y te vas subiendo a la nave que te apetece. Una vez termines, que seas útil, ya eres útil, ya puedes curar, ya puedes ser scout, pues ahora invierto el tiempo en lo que me apetece hacer. ¿Os parece si este tema, por ejemplo, lo dejamos para hablar un poquito más en profundidad en un podcast posterior? Te lo digo porque tendrías que explicar para la gente nueva qué es un scout, cómo se maneja un scout, qué naves utiliza un scout, cuál es la función de un scout. Pues se puede hablar en otro momento de flotas. En el siguiente podcast yo creo que el primer tema va a ser no de flotas, sino qué es un scout. Porque yo creo que para jugadores nuevos les puede venir muy bien. Creo. Sí, scout, ECM, sí, siempre no hacen falta. Sí, pero un jugador nuevo, sí y no, ¿eh? Depende. Depende del rol, al final depende de lo que quieras hacer. Depende de lo que te muevas. Directamente, con palabras malsonantes, es que me jode un huevo cortaros, pero tenemos que cortarte. Teníamos un último tema que es remaps incorrectos y el no uso de implantes, pero lo vamos a tener que dejar también para el siguiente podcast. ¡Ay, con todo el dolor de mi corazón, tengo que despedir esto! Bueno, esto ha sido Palabra de Bob y esperamos veros en nuestro siguiente episodio. Yo soy Carreilly. Yo soy Ikrien. Soy Longinos. Yo soy Kaz. Y yo, NanoForce5. Y Dregnario. Un placer, nos vemos. Chao. Chao. Adiós. Hola, me cae. Espera, que no pasa nada, estaba hablando, pero no tenía el botón apretado. Vale, darme un segundo de silencio y hago el desde aquí. Vale, quédate así, tío, que es que se te oía todo el rato. Pues sería así, la barba, pero como antes me has dicho, se oía mal, me lo he acercado a tope. Un poquito más. Es que suena como si se estuviera rozando con tu barba o eso. No sé si tienes barba. Sí.